Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Cuando Jesús sale a la vida pública, después del bautismo, tiene lugar esta escena del llamamiento de los primeros discípulos que nos narra San Juan. Juan Bautista, que está con algunos de sus discípulos, vio pasar al Señor y les dijo: «Ahí va el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Dice el evangelista San Juan que dos de los discípulos del Bautista fueron detrás de él. Le siguieron, y cuando estaban cerca, se volvió el Señor y les preguntó: «¿Qué queréis? ¿A quién buscáis?». Entonces ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Y él les dice: «Venid y lo veréis». Recuerda San Juan la hora en la que tuvieron este primer encuentro con el Señor, y cómo fueron donde él estaba y se quedaron con él aquel día. Después continúa narrando lo que sucedió al día siguiente, cuando San Andrés le dice a Pedro: «Hemos encontrado al Mesías, al Cristo». De modo que la impresión que a ellos les quedó de ese primer encuentro con el Señor fue totalmente la de aceptar al Señor como el Mesías. En este texto creo que podemos encontrar nosotros ahora el compendio de nuestras disposiciones con el Señor al cabo de estos días de ejercicios. Porque en realidad, a nosotros Juan el Bautista también nos está diciendo, como decía a sus discípulos: «Ahí tenéis al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Cuanto más vivimos en el mundo, en contacto con nosotros mismos como experiencia propia de insuficiencia, de limitación, de miseria, y en contacto con el mundo, más comprendemos la necesidad que hay de un Salvador del pecado. Porque, en definitiva, es verdad que hay mucho sufrimiento. Pero todos sabemos que, en último término, el pecado es el que está causando este gran desequilibrio en el mundo. El pecado original ha sido la causa de la muerte, y a ese pecado se van añadiendo todos nuestros pecados. Todos vemos que si no hubiera pecado, si no hubiera egoísmo, el mundo sería completamente diverso, aun después de la realización del primer pecado original. Y esto es como una primera llamada que todos sentimos para seguir al Señor, al Salvador del pecado. Es lo que a San Pablo tanto le impresionaba. Por eso insistía él en que el bautismo es morir al pecado y vivir con Cristo. Y cuando habla de la resurrección, la primera gran consideración que se le presenta al apóstol es: «Si Cristo no ha resucitado, aún estáis en vuestros pecados». Por contraste, se ve que Cristo perdona nuestros pecados. Pero si Él no fuera Dios, si no hubiera resucitado, todo habría sido inútil. Es como esta gran losa que pesa sobre el hombre cuando se siente pecador, que se siente infiel al Señor. Cuando tiene fe en Dios y uno no se ve ante Dios nuestro Señor como hijo que lo ama, sino que se siente pecador, alejado de Él, entonces lo que le puede dar la vida y lo que le puede animar es encontrar a Cristo Jesús, en el cual, como nos dice San Pablo, podemos levantar la cabeza ante el Padre, porque en Cristo tenemos la salvación, la santificación. No nos salvamos nosotros por nuestros méritos, pero nos salvamos nosotros en cuanto que de Cristo Jesús recibimos la salvación. Es la gran verdad de la justificación por la fe en Cristo Jesús. De una manera particular podemos fijarnos en este momento tan delicadamente descrito por San Juan en el Evangelio. Lo dice con tal matiz de vivencia que es imposible, si él mismo no lo ha vivido, que lo tenga así presente después de tantos años. No solamente acordarse de la hora, sino ese aspecto tan delicado de narrar cómo van andando hacia el Señor, y al ir acercándose a Jesús, él se vuelve, como cayendo en la cuenta de que le quieren ellos abordar. Por otra parte, no saben tampoco qué decirle porque no lo conocen. Ellos solo saben lo que les dice su maestro, Juan el Bautista. y entonces, con un poco de azoramiento, no saben sino decirle una cosa un poco banal, y por otra parte, lo suficiente para poder entrar en contacto con él. ¿Dónde vives? Y el Señor les dice, venid. Nosotros le pudiéramos preguntar al Señor esto ahora, después de estos días de ejercicios. Señor, ¿dónde vives? Creo que en el mismo Evangelio de San Juan, especialmente, encontramos la respuesta a esta pregunta. San Juan, en este primer capítulo, en el que nos refiere el texto que estamos comentando, dice que el unigénito está en el seno del Padre. Este es el sitio donde vive, como él mismo dirá en la oración sacerdotal de la última cena. Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. No por razón de su naturaleza humana, sino por razón de su naturaleza divina, él está en el seno del Padre. Aquí hay dos grandes ideas para nosotros. Primera, ¿dónde encontramos nosotros al Señor? Al Señor lo encontramos en Dios. Él es Dios. Y esto es capital para nosotros, los creyentes. En este sentido, está Él en el seno del Padre. Procede del Padre. Es el Hijo. La segunda nos puede ayudar mucho en la línea de estos ejercicios. Es caer en la cuenta de que está en el seno del Padre. Es decir, que es el Hijo, con todo lo que significa esta palabra en labios del Señor. Es el amor. Es una vida en el Padre. Una vida de amor. Es el amor eterno en que ellos viven con el Espíritu Santo y que es la eterna felicidad de las divinas personas. Ahí es donde está el Hijo. Ahí vive. Podemos también considerar que después de la resurrección, Jesús, también en cuanto hombre, está de una manera particular en el seno del Padre. No en el sentido de una postgeneración eterna, porque la naturaleza humana es temporal. Pero la persona es siempre la misma. Es el Verbo del Padre. La que está en el seno del Padre es la persona, y ahora, con la humanidad de Jesús, el Verbo está glorificado. Es el Señor. Es la gran idea de San Pablo. Jesús, por la resurrección, ha sido constituido Señor en poder. Aunque todavía, dice también San Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque de alguna manera está todavía escondido el reino de Cristo. Llegará el momento final, cuando Él entregue este reino al Padre. Entonces se revelará lo que es Cristo, porque todo estará centrado en Él, plenamente, para siempre. Esto nos ayuda también a nosotros en nuestra vida. Considerar cómo está el Señor. El Señor está a la diestra del Padre, como dice la Sagrada Escritura. El Señor vive. Este Señor Jesús, el Hijo de María, vive. Por eso nosotros nunca nos encontramos solos, porque está cercano a nosotros el Señor que vive. Por eso nosotros también podemos vivir, porque Él es el que nos da la vida. El mismo Evangelio de San Juan nos dice, ¿dónde vive también el Señor? Puesto que vive precisamente porque ya está glorificado, se puede comprender mejor cómo vive en cada uno de nosotros. Si alguien me ama, será amado de mi Padre, y vendremos a Él, y pondremos en Él nuestra morada. Ahí mora Él, en el que le ama. Este es uno de los aspectos más importantes en nuestra vida. Nuestra fe en Cristo, difícilmente podemos vivirla más profundamente que cayendo en la cuenta de que Él mora en mí. Está en mí. Santa Teresa de Jesús, la gran maestra de vida espiritual, recomendaba esa mirada hacia el interior de nosotros mismos, hacia nuestro espíritu, a lo profundo del ser humano, donde está el Señor. Es lo mismo de San Agustín, aquel gran genio que había buscado a Dios fuera y no lo encontró, hasta que cayó en la cuenta. Oh hermosura, siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas dentro de mí, y yo estaba fuera de mí, y por eso no te encontraba, porque tú estabas dentro, y yo estaba fuera. Esto no es evadirnos de las realidades del mundo y buscar un individualismo que no sea razonable. No es eso. Es caer en la cuenta de que Dios nos ha hecho a cada uno persona, y como personas somos hijos. En nosotros, en cada uno de nosotros, está con todo lo que esto significa. Podemos encontrar al Señor en lo más profundo de nuestro ser. Esto que ha dicho el Señor en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan: haremos en él nuestra morada. Lo ha dicho de una manera particular en el capítulo 6 del mismo Evangelio, con la misma expresión, cuando al hablar de la Eucaristía dice: el que me come permanece en mí, y yo permanezco en él. Estoy habitualmente en él. Permanezco en él. Este es uno de los efectos que ha de producir en nosotros la comunión eucarística: el ir comprendiendo cada vez más esta permanencia del Señor en mí. San Juan nos indica también otra morada de Jesús, además de las que hemos dicho. En el comienzo de su Evangelio dice: el Señor, el Verbo, ha puesto su tienda entre los hombres. ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde tiene su tienda, su morada? Entre los hombres. Esto nos lleva a esa consideración tan propia de San Juan, el que dice: amo a Dios y no ama a su hermano, no dice la verdad, porque no podemos amar a Dios sin amar al hermano. Todos comprendemos que hay una aplicación inmediata al momento actual de nuestra vida en la Iglesia. Que si exageramos, como a veces, por desgracia, se exagera, el ir a los demás prescindiendo de esa vida profunda de interioridad, no porque el ir a los demás no sea necesario y una gran obligación para el creyente. Por eso no debemos, como reacción a esa tendencia, separar el amor a los demás y el amor al Señor, porque si lo separamos ya no estamos dentro del cristianismo. Para el cristiano no hay más que un amor. No hay más que un amor que incluye a Dios y a los demás. Y todo lo que digamos en este sentido es poco. Suele ser ahí donde más nos engañamos, porque en pensar de Dios nuestro Señor y verlo y vivirlo dentro de nosotros puede caber engaño. No en la realidad objetiva, porque es así, pero sí en creer que este sentido maravilloso que despierta en nosotros esta realidad ya es el amor entero al Señor. Es difícil que lo sea. El amor al Señor es una entrega a Él. No es sólo gozar de una realidad que Él nos da. ¿Y cómo sabemos nosotros que nos entregamos al Señor si después no nos entregamos a nuestros hermanos en lo que verdaderamente podemos? Aquí mismo, el amor es el que nos irá descubriendo hasta dónde podemos, y si podemos más de lo que estamos haciendo. Pidamos mantener esta visión cristiana de amor: que el Señor está en los hermanos, y que mientras uno vive todavía en este mundo, es hijo de Dios, y Dios nuestro Señor lo ama, y que con ese mismo amor tenemos que amarle nosotros también. El Señor no es que cierre los ojos, que no vea los pecados. Todos sabemos que es justo juez. Pero el Señor ama a todos hasta el momento definitivo de condenación que viene después de la muerte. El Señor ha venido a salvar a los pecadores y a amarles. Y porque ama, ha venido. En el mismo seno de la familia, de la comunidad, de las relaciones más inmediatas, hemos de ver ¿qué podemos hacer para encontrar más al Señor y para poder descubrirle a Él donde vive, en los demás? En el mismo Evangelio de San Juan encontramos otra morada en la que vive el Señor. Él nos lo ha dicho de la manera más clara en el capítulo 6, en la promesa de la Eucaristía. Yo soy el pan bajado del cielo. ¿Dónde está este pan bajado del cielo? El que come este pan no morirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde vive Jesús? Podemos decir, según este Evangelio de San Juan, en la realidad de su cuerpo y de su sangre, vive en el sacramento de la Eucaristía. Es esta presencia totalmente singular del Señor. Hay otras muchas presencias reales. De muchas maneras podemos encontrar la presencia real del Señor. Pero la presencia real por excelencia es la que se realiza en la celebración eucarística, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre gloriosos del Hijo de Dios. Y se realiza en la comunión, cuando nos unimos con el Señor y nos unimos con los hermanos, formando el cuerpo de Cristo. Pero después, el Señor se ha querido quedar permanentemente, estar presente entre nosotros en el sacramento. No siempre podemos, por nuestro trabajo diario, estar más en la capilla o iglesia donde está Jesucristo sacramentado. Pero hemos de procurar que, además del momento de la celebración eucarística, de la participación en la misa, saquemos ratos en los que podamos estar tranquilos, despacio, con el Señor sacramentado. Es lo que más ayuda para vivir esta presencia de Cristo en la tierra. ¿Dónde vives? Le preguntaban aquellos primeros discípulos al Señor. Y él nos podía decir con el Papa, en el Sagrario, que es el corazón del templo. Ahí es donde está el Señor vivo aquí en la tierra. Y ahí es donde está el resumen de lo que en realidad estamos diciendo. Porque todo esto es posible porque Él es el Hijo de Dios. Porque su poder es infinito. Sin eso, todo esto no sería realizable. Y porque ahí también nos encontramos con que Él nos une en Él, y nos hace comprender que Él vive en todos nosotros como miembros. De ahí que vive Él en esta verdad del cuerpo y sangre que tomamos para vivir entre los hombres, dándosenos como Salvador de los pecados, ya que, precisamente, el perdón de los pecados lo ha referido Jesús a la sangre, tal como en la Eucaristía está presente. Esta es mi copa, la copa de la alianza con la sangre para el perdón de los pecados. Finalmente, la última observación del Evangelio que veíamos era que los dos discípulos fueron con Jesús y permanecieron con él y estuvieron con él. No sólo saludaron al Señor y se marcharon, sino que fueron a donde él estaba y se quedaron con él aquel día. Esto es lo que puede ser una última indicación de lo que tantas veces hemos oído de cómo necesitamos estar largos ratos con el Señor. Además de la celebración eucarística, es estar viviendo conscientemente y profundamente en esa intimidad con Él. Como Jesús, durante tantas horas, vivía en intimidad completamente solitaria con el Padre, separado de todo lo demás. Lo realizamos nosotros en la celebración eucarística, en cuanto que formamos la comunidad del grupo. Cada uno somos personas individuales, pero lo realizamos en esta soledad en la que Jesús lo realizaba, cuando cada uno de nosotros está solo en la oración. Se acerca al Señor y está con Él. Parece que se acumulan las precipitaciones, las prisas, cuando se trata de estar con el Señor. Esto nos indica cuánto esfuerzo tenemos que hacer para vivir en profundidad nuestra vida cristiana y religiosa. Pero una vez que nosotros, por la misericordia del Señor, hemos oído a Juan el Bautista, y todo lo que es el sentido de nuestra fe cuando dice, «Ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Vale la pena que le digamos, Señor, ¿dónde vives? Vamos a estar contigo precisamente para que nos quites este nuestro pecado, para que nosotros podamos también, por tu misericordia, ayudar a quitar un poco el pecado del mundo, no añadiendo pecados, sino reparando, procurando llevar el bien que tú nos has traído a este mundo. Que la Virgen Santísima, que con San José vivió tantos años con él, nos ayude a comprender un poco más cada vez cómo necesitamos vivir donde él vive. Para nosotros es mucho más difícil, en cuanto que nuestros ambientes no siempre favorecen vivir en profundidad esta vivencia de Cristo. A la Virgen le hemos de pedir que cada vez vaya siendo más realidad esto en nuestra vida. Textos que pueden ayudar para la oración. Juan 1:35-51. Juan 14:22. Juan 6:35-53-58. Segunda carta de San Juan 4:7-12. Thank you.